casa o en la oficina, Débora, porque moverse por la ciudad en este mediodía es prácticamente imposible. La gente que dice que somos desestabilizadores, lo que están tratando de hacer es tirarnos a la sociedad en contra. No lo han logrado ni pudieron. Hay cortes en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el viejo puente Pueyrredón, en la zona norte del conurbano. El centro de la ciudad, a las 8 de la mañana, las autoridades. Plan de lucha. Hay que laburar, no, con esto no se resuelve. Hay que laburar, la única forma de sacar este país adelante es laburando. Las luchas de los trabajadores dan problemas a la comunidad. Rompen la asfixiante rutina obligatoria del resto de los trabajadores, especialmente taxistas y automovilistas, y de la sociedad toda. Obliga a todos a mirarlos un momento y nos interroga acerca de qué está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué salen a las calles y las cortan? ¿Por qué esos ruidos? ¿Qué quieren? Hagan los trabajadores reinar la paz soberana. Tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores. Sean los hombres mejores, levantando el corazón, y que la baja ambición se deshaga en la raíz, pa' que hacia el pueblo feliz. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. Bueno, ¿quién empieza? Empiezan algunas. Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo con el programa Trabajadores. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal? Aquí estamos Pilar, está María del Carmen, estoy yo, Negra, y está en la operación nuestra compañera Analía, firme, como siempre. Bueno, hoy vamos a hacer el habitual noticiero, ¿no es cierto? Y además tenemos una visita. Tenemos invitado, hola Negrita. Sí. Tenemos invitado a David Garuti, un vecino de acá, porque es del Hospital Francés, ¿se acuerdan? Ex Hospital Francés. Sí, que tuvo una larga lucha acá, primero en su lugar de trabajo, que era el francés, bueno, que después él nos recordará un poco tal vez eso, y ahora está trasladado a otro lugar, ¿no es cierto? Bueno, así que vamos a tener la visita de David, y bueno, y vamos a comentar las noticias del día. Recién ha terminado, no sé si la tenés, Pilar, la paritaria metalúrgica, ¿no? Porque es reciente. Bueno, ¿y qué más? ¿Y vamos a hablar del petróleo o no hoy? ¿Qué les parece, María? Si nos alcanza el tiempo, lo hemos intentado varias veces, pero quedó bueno, ahí, trunco. Queda ahí, va a depender de la hora que llegue nuestro invitado. Igual vamos a hacer un noticiero cortito, ¿no, María? Eso es lo que pienso. Bueno, entonces seguimos acá en FM 106.5, Radio Semilla, con nuestro programa Trabajadores, y le damos lugar, nuestro contacto, como siempre, es para que nos llamen, pero llámenos, 3530-5270. 3530-5270. Así que esperamos llamados. Y bueno, y largamos entonces. ¿Cómo no? ¿Largamos ya? ¿Cómo no? Vamos a recordar un pequeño datito que se olvidó nuestra compañera, que es la página. Bueno, se puede entrar entrando en www.radiosemilla.com.ar. Y bueno, aparece ahí como una radio pequeña, el último botoncito, es el programa en vivo, uno cliquea ahí y podemos escucharnos. Y también pueden mandarnos correo a trabajadores@radiosemilla.com.ar. En eso vamos a insistir, porque queremos que los vecinos nos llamen, nos incorporen todos sus problemas, o sea, hagan suya esta radio, eso queremos. Y si no, en el Facebook, nos buscan en Programa Trabajadores. Bien. Bueno, parte de este noticiero nos ha llegado también por mail, por nuestros vecinos y compañeros que han venido por acá. Uh-huh. Bueno, la novedad, una de las novedades del día, que tiene que ver, la habíamos enunciado también la semana pasada, que tiene que ver con lo de Ingenio Ledesma, ¿no? Ah, sí. Recordemos que se iniciaba el juicio contra estos individuos y tenía que presentarse a declarar Pedro Blaquier. Uh-huh. El infame Blaquier. Blaquier y también su gerente. Que algo le pasó, ¿no? General. Porque estos siempre tienen algún problema, ni siquiera ¿qué son ocurrió? Valientes para enfrentar. ¿Qué ocurrió? ¿Te acordás que yo dije, ojalá que tenga buena salud? Bueno, acá aparece. Bueno, Blaquier no se presentó. Dijo que tenía problemas de salud y que había tenido que, por lo tanto, salir al extranjero. Dijeron los representantes. Los representantes, porque él por supuesto, se fue el día 15. Es notorio que... ¿Quién es el representante legal, es decir, el que defiende al señor Blaquier? Es el antiguo juez que tenía esta causa. Por eso, señores, estamos esperando hace más de 35 años. Es que no tienen pudor, porque no realmente pudor. Es un caradurismo. No hay pudor. Eso. Comentábamos además la semana pasada que las novedades era de que vecinos habían visto como camionetas a las 3, 4 de la mañana sacaban portafolios y sacaban folios de un lugar de Ledesma. Por supuesto que ahora se, eso fue hace unos días atrás y lo denunciaron como por supuesto que se sospecha que eran pruebas que incriminaban a la azucarera y por eso la estaban vaciando. Hay una serie de actividades, todo el pueblo se organizó, inclusive también en la capital de Jujuy, para hacer presión para este juicio, ¿no? Y fue realmente un desastre cuando se enteraron de que no... Que no se iba a presentar. Don Pedro no estaba. Que don Pedro no estaba. No sé si vieron la mansión que donde sale, que tiene acá en San Isidro. Es algo impresionante. No. Impresionante. Es de película de... Sí. Con la sangre de los obreros se pueden hacer muchas cosas. Sí. Bueno, hay una serie de actividades, ellos tenían un acampe allá afuera, hoy van a tener una marcha en Jujuy, están preparando toda una semana grande en julio como para meter mucha presión para que este juicio por fin se lleve a cabo. Migraciones confirmó que Blaquier viajó a Uruguay y aún no regresó. Y los querellantes de los derechos humanos piensan que si esto perdura... van a pedir su captura internacional. Muy bien, recordemos brevemente, ¿no?, que Blaquier es el responsable del ingenio de Ledesma, que en los años de la dictadura militar se produce ahí un apagón. La noche del apagón, se lo conoce como la noche del apagón, al cual aprovechan el apagón, que entre, dicho sea de paso, el que maneja la electricidad en el pueblo es el ingenio Ledesma, precisamente. Y bueno, en ocasión de ese apagón secuestran a una cantidad de personas, incluso jóvenes de colegios secundarios, y que luego, bueno, están desaparecidos hasta ahora, ¿no? Hay una responsabilidad directa del ingenio y de los dueños del ingenio, en la medida que el operativo se hace con camionetas que son del ingenio, y además en el operativo también se lo ven a ciertos personajes, empleados jerárquicos del ingenio en esa oportunidad, ¿no? Y así que esto es un juicio emblemático, ¿no? Sí, algo esperado más de 35 años. Más de 35 años. Y también hay que decir que el presidente en ese momento del directorio del ingenio era Martínez de Hoz, ¿no? O sea que hay una relación directa no solo de Blaquier, sino de Martínez de Hoz, que luego fue el ministro de Economía de la dictadura. Así que este juicio realmente está tocando como a esos personajes intocables, ¿no? De los grupos económicos de Argentina. Primera o segunda vez que ocurre. Así que desde Radio Semilla lo vamos a ir siguiendo, inclusive vamos a tratar de comunicarnos que lo tuvimos la semana pasada, con Ricardo Aredes, que lo tuvimos la semana pasada en la radio. Ajá. Y ojalá que pueda nuevamente, ojalá que lo podamos tener acá nuevamente, ¿no? Bueno, para mejorar un poco el ánimo, vamos al tema educación. Esta semana realmente... ¿Por qué mejoramos? Mejoramos. Negra lo pone en duda. Pero dos o tres noticias... Pequeñas victorias. Pequeñas victorias. Y nosotros, la semana pasada decíamos como se había hecho toda una movida y una un frente muy grande y muy unitario para defender el famoso polideportivo Martina Céspedes, aquí un poquito más allá, en nuestro barrio. Sí, en la autopista y Bolívar, la calle Bolívar, en el barrio de San Telmo está. Bueno, esta movida que terminó la legislatura, bueno, la noticia que después se fue desgranando en la semana fue que esta expropiación que propuso Macri en diciembre del año pasado es una expropiación de un espacio abajo de la autopista que tiene su dedicación a actividades de la educación. Hay muchísimas. ¿Es un campo de deportes? Sí, sí, sí, sí, no solamente de deportes, juegoteca, hay salones, etcétera, etcétera. ¿Y los colegios lo usaban para ir a hacer su clase de gimnasio? Bueno, esta expropiación que tuvo su primer pie en diciembre del 2011 fue votado por todos los legisladores. De la ciudad de Buenos Aires. Aprobaron todos los legisladores, menos uno. ¿Se sabe quién es? Sí, que es el legislador del MCT, que no me acuerdo cómo se llama, Don Darte, no me acuerdo cómo se llama. Todos los demás fueron rapidito, vino empaquetado con alguna otra cosa y había sido, en primera instancia, aprobado por todos. Pero Pilar, yo creo que cuando uno es legislador, tiene que tener responsabilidad de lo que va a votar, tiene que estudiar lo que va a votar, analizar las causas y efectos, y después, por último, se vota. No que a mí me dan un paquetito hecho y yo levanto la mano. ¿Pero y vos ya pensás está. Que votaron porque es un paquetito hecho o porque está? Mira, ahora se han, o porque agregaron han, su dato, han su cambiado voto. La postura y ahora hoy la mayoría estaban reunidos y iban a votar no porque esto es necesario, decían, para la ciudad de Buenos Aires, para el barrio, para los vecinos y todo lo demás en seres, ¿no? Entonces, quiere decir que ¿cómo? ¿Ahora se dieron cuenta? ¿Y qué pasó cuando votaron? Bueno, esto nos muestra una cosa, que la presión de la gente, si deja a las legislaturas solitos, puede ocurrir desastre. No hay que dejar nunca a la legislatura solita porque hacen cagadas. Hay que controlar. Sí, bien por los compañeros que están tratando de revertir esa situación y los vecinos de ahí que para ello lo han hecho. Bueno, la otra noticia también es que aquí también cerca del barrio, en el comercial número 5, que está en la calle Entre Ríos. Los chicos toda esta semana también tuvieron, les llegó una notificación de cerrar, de juntar dos quintos años y se han opuesto. Ajá. En este caso tomaron la delantera en esta pelea. Los alumnos, su centro de alumnos, para algo. Hay centros de estudiantes. De centro de estudiantes. Tomaron la delantera junto con la comunidad, los vecinos, los padres, los apoderados y los docentes. Hicieron acampe, cortaron a Independencia y Entre Ríos y acampes varios, inclusive pasaron más de una noche. Alrededor del día jueves tomaron las instalaciones hasta que finalmente del Ministerio de Educación de la ciudad les dijeron que se va a rever la medida. Bueno. Entonces, eso también es una buena noticia. Bueno y para terminar con las buenas noticias, porque ya nos estamos engolosinando, bueno, está la marcha hoy, que es un día lluvioso, bueno, desgraciadamente. No puede algo en contra nada tiene completo. Que haber. Por la educación pública que llevan adelante estudiantes secundarios y universitarios, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, en defensa de la educación pública, uno de sus puntos es el boleto estudiantil. Uh-huh. Para todos ellos, y la defensa y sueldos dignos también para la educación. Pilar, y lo de los niños que yo te contaba, que tenemos acá, de que los han vuelto a abrir los grados que habían cerrado. ¿Lo explico? Es una noticia que llegó. Sucede que hay una jueza de acá de la ciudad de Buenos Aires que ha determinado que, bueno, los grados que se habían cerrado de chicos con problemas de aprendizaje y de y salud también graves, Entonces los habían juntado con esto que esta disposición de Macri, ¿no?, del gobierno de la ciudad, habían juntado y habían sacado los grados donde estaban estos niños o los habían juntado con otros. Lo cual era totalmente inaceptable porque la profesora que les daba clase a ellos no era una profesora especializada y no es la y ya los habían puesto por una maestra de grado común, cosa que no puede ser, y aparte mucho más cantidad de niños. No permite los jueces de la ciudad que se hagan, digamos, los pedidos judiciales en conjunto, sino que tienen que ser individuales. Pero bueno, los padres de una niña y un niño lo hicieron, y bueno, la jueza falló de que se tiene que rever la medida y volver atrás, y tienen que volver al grado. Y hay otros cuatro casos iguales, que la señora que sigue, la defensora de la ciudad, del pueblo de la ciudad, también los está acompañando porque para que esto pueda ser llevado para atrás. Así que bueno, acá se ve cómo el gobierno ni siquiera pensó en las necesidades de los niños. Lo único que pensó, números, números, números. Y nada más. Bueno, vamos a ir a un tema musical y después volveremos con transporte metalúrgico, nos dice la negra. Y algunas perlitas sobre jubilación de privilegio que vamos a charlar también. Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Sur, te quiero. Vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, te quiero, sur, te quiero, sur. Con nuestro programa, lo que acabamos de escuchar es Vuelvo al Sur por el Polaco, un placer para este día de lluvia y para todos los días. Bueno, seguimos con nuestras noticias. Seguimos con nuestras noticias, habíamos charlado un poquito las noticias de educación. Bueno, el otro conflicto que hemos visto esta semana y que hemos sufrido ha sido el del subte. Día y medio de paro. Y con promesas de que de continuar el martes, en este caso martes y miércoles de la semana que viene, porque ese conflicto no se destraba, porque, pues, bueno, el objetivo de los trabajadores al parar es conseguir ir a paritarias. Ellos piden un 28% de aumento y mejores condiciones de trabajo. Critican mucho la situación en que están las maquinarias. La seguridad, ¿no es cierto? Y la seguridad de todo el transporte. El otro día, uno de los delegados de Metro Delegados estaba diciendo que del tacho de la basura, lo escuché en televisión, tuvieron que sacar discos de freno porque no había discos de freno para poner. Quiere decir que en cualquier momento, cuando viajamos en subte, podemos dejar de existir en este planeta con esos subtes. Y ellos por eso piden mejores condiciones de trabajo, porque quieren... Estado Macri, y se ha empezado también una disputa también entre TVA y los trabajadores, pues los trabajadores dicen... TVA dice que no tiene dinero, que el Estado provincial o nacional ha de poner el dinerillo. Y los trabajadores dicen que no, que TVA tiene dinero. Y si aumentaron el boleto a 2.50, ¿cómo no hay dinero con todos los que viajamos en subte? Bueno, lo significativo para subrayar es que pareciera que los trabajadores se están poniendo firme y en su reclamo tenemos derecho legal a una paritaria y la queremos ya. No se volvió a presentar el señor Macri. Más aún, hubo toda una presentación legal, etcétera, etcétera, y... No hay representante del gobierno de la ciudad en esta paritaria. La situación de Macri realmente es escandalosa, ¿no? O sea, yo no sé si hay otros registros antecedentes. Pero nada de esto es inocente, digamos, para no perder, para que nosotros no perdamos de vista la situación. En el fondo, se les está sacando dinero a los trabajadores porque les corresponde hacer una paritaria y no aparece. Y no aparece. Bueno. Sí. Esperemos. Y además no hay respuesta respecto a nada, digamos, y tampoco en este momento si ocurriera un accidente, no sé quién se hace cargo, porque... Pero es una conducta reiterada, digo, de este hombre, ¿no? Como que está directamente fallando a sus funciones de jefe de gobierno en un montón de órdenes. En el conjunto. Claro. En la verdad, por donde uno va, encuentra una falla. Bueno, seguimos con el noticiero. Uh-huh. Otra, tiene que ver con la industria y ellos justamente también están reclamando que el INTI como institución les está dando mucho menos peso a todo lo que son las recuperadas y emprendimientos sociales. Uh-huh. Que todos estos años, después del 2002, empezaron a ofrecer bastante servicios, dicen los trabajadores, que se están achicando esas áreas. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo de ellos es que se les ha reducido el sueldo, por una parte, y por el otro lado, tienen una mayoría abrumadora de personal contratado. Uh-huh. ¿Y están pidiendo el pase a planta? Están pidiendo el pase a planta. ¿Y son, Se trata, según ellos, de 1.742 contratados, muchos con 15 años de antigüedad. Uh-huh. Es una situación especial. Aparte es un ente realmente clave, ¿no? Es estratégico el INTI. Sí, yo conozco a una señora de acá del barrio que trabaja ahí. Ella, su función es inspeccionar si los elementos, las cosas que se fabrican como gaseosas o medicaciones, gaseosas o todo lo que es comestible, alimentos, si están hechos como la fórmula indica. Y constata, casualmente el otro día me comentaba de determinada marca de galletitas que asegura que controlar de que lo que dice la fórmula se cumpla. Claro, tiene un así que es muy importante, la salud nuestra está en sus manos, digamos. Pero además tiene muchas otras funciones el INTI. Y promover la industria también, y mucho con las recuperadas, como decimos. Claro. Digamos que en el fondo, para sintetizar, es un gran laboratorio, es una herramienta, es un laboratorio en manos del Estado. ¿Qué se estudia en esos laboratorios? Todo lo tiene que ver con la industria y la tecnología. Claro. Es decir, tiene muchísimas funciones. En el caso de las recuperadas ha tenido un rol realmente importante porque ha asesorado a la gente, digamos, que no tenía posibilidades, no tenía dónde recurrir. El INTI ha cumplido un papel muy importante, ¿no? Bueno, bueno, podríamos ver si esta vecina se quiere acercar a Radio Semilla. Nos comenta un poco más. Por eso que han sido además tan masivas sus. Pocos días atrás estuvieron en la General Paz cerca de 1000 trabajadores. Comentaba ella que realmente les ha dado, ¿no?, con mucho mayor valor agregado a todo lo que estamos produciendo. O sea, como que el INTI dentro de ese esquema es una herramienta fundamental. Tendría que privilegiarse. Claro, sí. Pero la prueba fehaciente y los hechos muestran lo contrario. Los hechos muestran a 1700 personas contratadas. Son todos técnicos. Una cosita quiero agregar, chiquitita, antes de... ¿Vamos al corte o no? No, dale, vos tenés para seguir. No, pero tiene que ver con esto, por eso quería hacer una acotación nomás, que no se refiere a la parte industrial, pero sí al modelo del campo, que también, ¿no?, hay como un aspecto contradictorio en las políticas del gobierno, en el sentido de que, por un lado, se crean organismos para la economía familiar, en ese caso es el INTA, el que apoya y desarrolla y sostiene, y por el otro lado, digamos, hay un gran brete con el modelo sojero, ¿no? O sea, esta contradicción me parece que está presentándose en todos los terrenos de la economía, ¿no? Sí, así no se puede avanzar como país en medio de... Digo, incluso para la polémica, ¿no? Porque... Pero claro, pero ¿cómo vas a decir una cosa y después haces otra? Entonces... Prontamente no vamos a tener una sesión donde vamos a polemizar, charlar y discutir. Seguimos ahora con el... Seguimos. Porque queremos acortarlo un poquito para a ver si le podemos dar a YPF hoy. ¿Vos querías decir algo, Negra, de la paritaria de metalúrgicos? No, mira, recién lo escuché así, que habían llegado, que habían concluido la paritaria con un 23%. Un poquito más. 23, no sé cuánto. Pero no llega a 24. Creo que eso escuché. Y después un adicional de 1000 pesos, creo que por única vez, que se va a desdoblar. O sea que no se incorpora al salario, por supuesto. Entonces quedarían pendientes la de los bancarios, que es otro gremio fuerte, bueno, el transporte. Pero una ya se firmó entonces. Bueno, acá está la perlita de... Pero que no sé cuántos pedían ellos y no recuerdo en este momento. Sí, era más del 20 y tantos. Era más. Sí. Era cercano al 30, ¿no? Creo que era algo del 27, me parece, algo así. Bueno, quedó ahí. Quedó ahí. Bueno, así que no tendremos paro la semana que viene de... De metalúrgico. Sí. Tenemos pendiente entonces bancarios, como habíamos dicho, transporte, ferrocarriles, etcétera, etcétera. El Congreso derogue el remanente de regímenes jubilatorios especiales que tienen jueces, diplomáticos y... Señores de la Iglesia. Y obispo. Ha acertado María del Carmen. Sí, porque después leí lo que dijo uno de ellos y me querían morir. Bueno, maravilloso. Bueno, estos tres grupetes tienen jubilaciones de privilegio aún. ¿Pero qué? ¿Los curas? Los obispos. Obispos y arzobispos. Los de que más, mandan. De más está decir que los sueldos que reciben los obispos y los arzobispos, pagar jubilaciones a estos tres grupetes, a algunos de estos tres grupetes, por 112.000 pesos por mes. A la flauta. Sectores del Poder Judicial pueden llegar a cobrar 67.900, o sea, 68.000 pesos. Y los obispos, además ellos tienen un enganche interesantísimo, porque los obispos cobran en promedio, lo tienen por ley, el 70% de la jubilación de los jueces. Cada vez que los jueces aumentan, que ellos además los jueces es el único sector de este país, bueno, y también los legisladores. Que se autoaumentan. Sí. Y los obispos, mira vos, qué no genial. No hacen nada, esperan. Pero ni siquiera trabaja por su aumento. Claro. Tienen el 70% de los jueces. Automático. Claro. Y como los jueces bien cuidan de sus intereses, los señores obispos, buena mesa tienen servida. Claro. Bueno, por eso lo comentaba. Y porque... ¿Cómo se hace? Ah, querida. Bueno. Obispa, cuando... no es yo lo que quiero agregar en honor a, por ejemplo, a Monseñor Angelelli, que bueno, que hay obispos y también hay curas que bueno, pero no reciben eso por renuncia propia, pero es el 0,001. No, bueno, pero está bien que decir que algunos... El que tiene dignidad no lo recibe. No recuerdo. Bueno, ¿qué dice Laguna cuando le preguntaron? Él dice, comillas, debería ser más, pues no alcanza para nada. ¿Sabe cuántos años fui obispo? 50. ¿A usted le parece que un lavacopas debería tener la misma jubilación que un obispo? A mí me parece que no. ¿No la tiene? ¿O sí? La dieron los militares. Y en eso hay que respetarlo. Porque la cultura está despreciada en este país. Gracias a Dios se introdujo esta ley. Ay, che, yo me voy a estudiar, ¿eh? Por eso la jerarquía de la iglesia estuvo cómplice con los militares, visitaban los campos de concentración y todas esas cosas y miraban para otro lado. Y termina despidiéndose con un viva la patria, viva Dios. Tercera opinión y última. Sí, a ver. El arzobispo de Salta, Moisés Blanchot, sostuvo, cuando le preguntan por esto de la jubilación, del privilegio de que goza él. Bueno, es simplemente lo que el gobierno... Del robo que le hizo Rivadavia. De 1822. Y por último, esto ya no es gracioso. Bueno, eclesiásticos que dejaron el arzobispado, porque si están ejerciendo, vaya y pasa. Ellos tienen derecho a una jubilación de privilegio. Pero si han dejado el cargo, ¿les parece a ustedes que es justo? No. ¿O sí? Bueno, eclesiásticos que dejaron el arzobispado por motivo. Sin embargo, este señor... Sigue cobrando esta jubilación de privilegio. Alevoso. Bueno, ahora sí podemos terminar nuestro bloquecito y vamos a distendernos con una musiquita que nos va a poner... Analía. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. Bueno, y seguimos acá en Radio Semilla, entonces, con nuestro programa Trabajadores. Ahora vamos a hablar un poco de YPF, ¿no es cierto? Sí, habíamos nosotros intentado hacernos algunas preguntitas y empezar a charlar, a respondernos esas preguntas y, por supuesto, a medida que va avanzando el tiempo, las iremos redondeando, cambiando o no. Es un tema, bueno, que está en la actualidad, es un tema que creo que si se ha recuperado algo debe ser verdaderamente recuperado para el pueblo, esta empresa estratégica para la economía y para todo... a la Argentina, ¿no? Sí, así es. Nosotros nos preguntábamos, porque esta situación corre un velo o nos interroga hacia el pasado también, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo primero que nos pregunta, ¿y por qué el Estado podría llegar a la soberanía, por qué es el Estado quien podría llegar a la soberanía energética, ¿no? Uh-huh. La primera pregunta, en general, hay acuerdo que se dice para responder actual, para sí. que no haya... Proseguir con la política de vaciamiento, de falta de producción y de exploración, si se sigue con esta política, nos tornaríamos en un país inviable. Tanto de gas como de petróleo que se ha tenido que hacer por la falta de producción, la baja en la producción de gas y petróleo. Es decir, se expropia ahora porque no queda otra alternativa. ¿No? Bueno, una sola cosa recordamos. Llegamos a esta situación. ¿Cómo llegamos? Claro, hay un acuerdo a lo que acá el señor Aníbal Fernández dijo en su alocución en el Congreso. Él dijo que entre 1998 y 2002 esos millones de metros cúbicos eran de Repsol. Por lo tanto, que el 54% de la caída de volumen de petróleo en la Argentina es responsabilidad de Repsol. Y el 97% del volumen de la caída en la Argentina, entonces supongo yo que han ido analizando esto con el correr del tiempo. Y acá han visto que, bueno, ya la cosa no daba para más. Sino, aparte, acordémonos que estábamos... El amigo Fernández, el señor Aníbal Fernández, no le creo nada. No, pero, es un mentiroso y yo no le creo nada. Estamos reduciendo. Pero es un hijo en el Congreso. Ahora, porque es funcionario, entonces no estamos metidos nosotros adentro de YPF para saber exactamente, pero podemos tirar opiniones de diversos. Poco, digamos, a nuestros invitados privilegiados. Hace más de, desde que empezó la privatización, empezaron los trabajadores de YPF a hablar sobre el tema y a estar en contra. A denunciar, que nosotros nos pongamos en lugar de técnicos analistas, sino simplemente que no se llega a la disminución, perdón, la producción disminuye. Hay que comprar afuera. Crecimiento, no al 7 o al 8, si hubiera un crecimiento al 200%, no se nota, porque esa sangría no sería tan... Sí, se nota porque se llega a un estrangulamiento externo, es decir, no tenés el testimonio, ese argumento, sino que hay libros directamente y muchísimos trabajos que van siguiendo toda la trayectoria de Repsol a lo largo de todos estos. Por YPF, no realiza prácticamente ninguna nuevas exploraciones. Y además manda todo esa producción. Más del gobierno que fiscalizaba ahí para remitir las utilidades. Y además ha dejado sin reservas, digamos, nosotros podemos analizar el tema YPF desde distintos ángulos, sería interesante ver. Entonces, no solo se llevó todo, no solo remitió todas las utilidades al exterior alimentando sus propias empresas, sino que va... ¿Cuál es el sustento jurídico que permitió que una empresa como Repsol pudiera legalmente, porque todas estas tropelías que nombrás vos, Negra, no todas, pero la mayoría de estas tropelías, una red de leyes claro. que fueron desde hacer la sociedad anónima, antes de venderla inclusive, se la fue desguazando para que fuera apetecible. Completas, sino que además, entre otras de las maniobras que hace la dictadura, que ha sido nefasto, es contraer una deuda sideral, poniendo como, digamos, resguardo a YPF, usando YPF, digamos, ISA, tanto en el gobierno de los radicales, Alfonsín. De Alfonsín, como, digamos, bueno, cuando lo agarra Menem ya... Mirar hacia atrás cómo viene creciendo esto, digamos que el cambio cualitativo, sin entrar en detalle, el cambio cualitativo se hace con la privatización, y se hace, por eso que nombraba yo esta red de leyes en extracción, permiten llevar utilidades, permite, es decir, una desregulación total de la actividad para hacer atractiva la... Es un problema que vamos a tener que ir charlando, uh-huh. porque se le ha quitado a YPF el 51% de su poder, pero mientras estas... que en la práctica significa que hay un organismo que arbitra entre los intereses de la nación y de las empresas privadas, que es justamente el organismo, este tribunal a la cual ha apelado... Internacional. Que también la adhesión de la Argentina... Estando en la sociedad. Sí, sí, el tema anónima. Es que nosotros podamos armar acá un poquito, porque es un entramado muy complejo, ¿no? Antes de ir al corte, que podamos armar, digamos, qué cambia, ¿no? ¿Qué cambia de un modelo que era de un Estado, de una empresa del Estado, como que marca dos cuadros de situación muy claros, que por ahí después podemos... Que da ganancia a las empresas que lo explotan, y nos da pérdida porque después, al no producir como se debe, tuvimos que importar. Cuatro hebreos se los lleva. Más fuego todavía. Se viene, y si hay garantías también, hociquito. Los trabajadores tienen la palabra. Sí, amigos, con el programa, acabamos de escuchar Murguita del Sur. Presento brevemente y después él nos va a contar bien. Aquí nosotros tenemos el francés, a pocas cuadras del estudio y en el barrio, que hace unos años, desde el 2005 al 2008, padeció un vaciamiento y bueno, fue una pelea muy larga de todos los trabajadores de allí. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, la historia del hospital francés nacionalizado en PAMI, después del vaciamiento, uh-huh. Se logró la nacionalización del PAMI o el vaciamiento del policlínico bancario, que también que quisiéramos que se incorpore también y que sea nacionalizado dentro del PAMI. Perdóname, David, ¿a qué el hospital francés? Pero bueno, creemos que es parte de lo que nos viene sucediendo, no solamente en la parte de salud, sino lo que vemos que sucedió en nuestra vida, ¿no? Como sociedad, ningún país que aspire a ser serio se da esta situación. Por eso creemos que fue un paso toda la soberanía energética de todas las empresas que hoy están en... Porque los otros están haciendo exactamente lo mismo. Lamentablemente se ha entregado Cedro Dragón, el pozo más grande del país. Casualmente nuestra central pelea por volver a Carrillo en cuanto a la salud y pelea también porque nuestros recursos sean nacionalizados, como el gas, el petróleo, lo que está ocurriendo. La cualidad de los problemas, ¿no? No hay nada que esté... Digamos, nos quieren fragmentar los problemas, ¿no? Pero en realidad están como todos ligados, como vos lo estás planteando. No, tiene mucho que ver, digamos, un hospital. Nosotros, como fundamento básico, lo que bregamos es por una salud pública de excelencia, de calidad para todos, en un sistema único. Uh-huh. Nosotros nos parece que ese debería ser el objetivo, hacia un sistema único de salud, de excelencia y de calidad, controlado por sus trabajadores y por sus usuarios, ¿no? Y esto, como bien decís, se extiende a toda la situación de nuestra vida, ¿no? El agua, los recursos naturales, contención social en nuestro país, que es tan rico, tan hermoso. Y lo que hablábamos de salud, bueno, estamos en esa situación, ¿no? Hoy por hoy... Milstein, César Milstein. Y bueno, casualmente, mire, nosotros hemos quedado, lamentablemente, la ministra Ocaña, en sus 23, 24 años, que es el promedio de la antigüedad de los trabajadores del hospital, y a los delegados y a los compañeros más activos, los dejó afuera, que han quedado dentro del hospital. No les reconocieron la antigüedad y casualmente ese es uno de los reclamos centrales, ¿no? Porque hoy ante la inmensa mayoría, quedó en el hospital, o sea, de los 930, solamente alrededor de 100 fueron sacados fuera del hospital, entre ellos, junto con el pase a planta, porque hoy es una situación que estamos viviendo, que hay muchos compañeros que siguen tercerizados. Esta lucha que han dado los ferroviarios, por lo cual estamos... En este planteo. Y también le hemos hecho el planteo, dado que han cambiado de actitud, hace 20 días atrás nos ha recibido el director. Exacto, a los viejos delegados. A los que ellos habían echado. Por razones sindicales y no de sí, de por una discriminación, exactamente. Y bueno, más fuerte, más formado. Y bueno, estamos reclamando esto, ¿no? Esto a nivel hospital y a nivel general nuestros pacientes son... Y bueno, ellos sabemos que pacientes son nuestros mayores que nos han enseñado en la década del 90, nos marcaron el ejemplo cómo enfrentar prácticamente un decreto de la presidencia de dar 10 más 10 con un gremio que complaciente para todas estas cuestiones. ¿De qué gremio se trata? Reclamo, siempre acompañados por las organizaciones sociales del barrio, así que bueno, para nosotros es un gran... honor estar aquí compartiendo con ustedes, porque bueno, ellos son nuestros pacientes. Sí. Y bueno, es este reclamo que casualmente vos decías, Gallego, el Español, el Policlínico Bancario y otros, es muy importante de que esto se sepa y que se tome como ejemplo para que no se cierre. Nosotros tuvimos mucho que se tome como tal, por eso es Hospital Francés Nacionalizado. Entonces, Hospital Francés, no ex. Bueno, ahora volvemos. Voy caminando. estando despierto. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel, de aquel, de aquel, de aquel ayer. Contra la explotación, la fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Todos los trabajadores necesitan, digamos, de problemas y de... Y de cuestiones que ellos siguen atendiendo como delegados del francés, en realidad. Yo te del barrio, en esos momentos, ¿puede ser? Sí, sí. Nosotros tuvimos de entrada maternidad, que también ahí nacieron también muchísimos chiquitos, se curaron, fueron tratados. Si uno habla con algunos vecinos, recuerdo, bueno, muchas organizaciones que nos apoyaron. Desde la facultad de y para eso hice un acuerdo con Daer, de ATSA Capital. Preguntar, Daer, ¿quién es Daer? Daer es el secretario general de Gendarmería. Esto estamos hablando de agosto del 2007, en una situación terrible, porque hoy, bueno, no sé, estábamos ahí con un grupo de compañeros, me acuerdo. Fernando, Carlito de la Santa, cobrar en blanco, no reclamáramos que nos devuelvan, que no aceptáramos así sumisamente cobrar la mitad de nuestro sueldo, campeador, todos esos servicios nunca más se reabrieron, ¿no? Y hoy son propiedad. Parece que es más hoy por ahora hay puesto en el hospital una maqueta en la puerta de un hospital. Ya sea con los trabajadores, que cobran muchas veces un cuarto, un quinto de lo que pagan por ellos, ¿no? Donde tenemos el resonador cerrado, donde teníamos hemodinamia cerrado. ¿Funcionaba? Sí, funcionó durante toda la situación como para que funcione. Los recursos en el PAMI sobran, en el sentido de que... Ustedes mantienen. Y hoy por hoy el PAMI terceriza la atención también en los hospitales. De que pertenecerían al PAMI, teóricamente. Y podríamos llevar una atención integral con misma necesidad para los, también para otras áreas, ¿no es cierto? Esta cuestión de agarrar... Hay planes elaborados y estamos hablando de la planificación de preservar la salud, sino sobre todo en calidad de atención humana, ¿no? Son también... Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de vera y la nube pasajera. La maldigo tanto y tanto porque padezco un quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano sincero. Maldigo profano y santo, grande será mi dolor. Maldigo la solitaria figura de la bandera. Maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el combo con su planeta, la tierra y toda su grieta, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar sus puertos y su careta, grande será mi dolor. Maldigo luna y paisaje, los pueblos y los desiertos. Maldigo muerto por muerto y el vivo de rey apaje. Las aves con su plumaje, la maldigo a sangre fría, las aulas, la sacristía, porque me aqueja un dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su brujería. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros predicando. Yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero. Yo pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? Hagan los trabajadores, reinar la paz soberana. Tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores, sean los hombres mejores, levantando el corazón, y que la baja ambición se deshaga en la raíz. Todos los trabajadores necesitamos conocer nuestros derechos. Seguimos aquí entonces en el programa, estamos aquí con el compañero Diego, que recordamos, con David. El compañero David, que recordamos que es delegado del francés, del Hospital Francés, bueno, que nos está contando un poco más allá del francés, digamos, a esta necesidad de empezar a pensar entre todos un plan, un verdadero plan, ¿no? Un plan integrado de la salud donde el eje esté puesto no en la ganancia, no en las prepagas, no en las derivaciones, sino en el aprovechamiento de una enorme cantidad de recursos que están de alguna forma dilapidados, ¿no? Porque están o cerrados o no están optimizados en su uso, tanto técnico, edilicio, como humanos, ¿no es cierto? Y vos hablabas también de la importancia de involucrarse en esto, de todos los vecinos y la gente que en definitiva, uno cuando ve que este francés sigue funcionando, digamos, uno se olvida, ¿no? Y bueno, agradece que siga funcionando, como se olvida de los que cierran y no están más. Pero digo, esto ha sido producto de verdaderamente de la participación, del involucramiento, del compromiso, ¿no es cierto? Y es la única forma de que en las futuras desafíos que se nos presenten podamos nuevamente sacar rédito, ¿no? Vos hablabas también de, además de este plan, que sería muy interesante retomarlo en algún otro momento, hablabas de otras entidades que en este momento están en riesgo también, ¿no? ¿Qué es lo que sabes de eso? Bueno, casualmente les mencionaba la situación del Centro Gallego, que hemos hecho hace un mes atrás un reclamo en la puerta con los trabajadores, con los socios, una situación de aparentemente de vaciamiento similar. La situación es muy delicada. En ese sentido, no es el único hospital de colectividad que está en esta situación. Y bueno, la situación de nuestros mayores en general, no solamente el aspecto de salud, ¿no? Hay una convocatoria que nos hicieron los compañeros de jubilados, que están de la Coordinadora Nacional de Jubilados de la CTA, dado que ellos no pueden, el 80% de nuestros jubilados no puede seguir viviendo con 1.600 pesos por mes. Hay una situación muy crítica y esto lo quiero resaltar. Son nuestros pacientes y la salud empieza por tener la mínima tranquilidad de que uno va a poder comer, vestirse y llegar mínimamente a fin de mes. Hoy es la situación, a veces tratamos con pacientes que están desnutridos, en plena capital federal, es una situación semi-abandonados, es una situación compleja, ¿no? Que va muchas veces más allá de la dolencia o de la patología que el paciente traiga en el momento con la cual se está tratando en nuestro hospital. Por eso la convocatoria que han hecho los compañeros para el miércoles, donde se cumplen 1.050 marchas reclamándole al gobierno nacional el 82% móvil. Y ellos fueron ejemplo, como nuestras madres en la dictadura, de esta lucha de nuestro pueblo, ¿no? Y esta lucha tuvo sus costos y los tiene hoy en día, ¿no? O sea, yo también quiero mencionar que en el Hospital Francés, por enfrentar el vaciamiento, por enfrentar estas patotas armadas, fuimos procesados y estamos procesados 6 compañeros por no resignarnos a cobrar un sueldo, por defender el hospital, en el marco de 5.000 compañeros que están procesados, ¿no? Uno ve que en ese sentido tenemos esta preocupación, porque en vez de ver que vayamos avanzando en ese aspecto, quizás en algún otro se ha hecho algunos pasos, o sea, hoy nosotros vemos que en el tema de los genocidas se ha avanzado en algunos juicios, si bien uno quisiera que fuera más acelerado, pero en el tema de los reclamos sociales, en el caso de nuestro hospital, en el caso de la mega minería, en el caso de la defensa del medio ambiente, tenemos muchos compañeros que están con esa espada de Damocles, que es esta vieja política de la persecución a través de la judicialización de los reclamos sociales. Vimos todos exhaustos hoy, cuando empezó el año, como por defender la tierra contra el veneno, contra la mega minería que lleva esos explosivos, compañeros de Andalgalá, de Catamarca, de Tinogasta, eran prácticamente tratados con esta ley que no es propia de la democracia, ¿no? Esta ley antiterrorista que ha impulsado el gobierno es una cuestión que no tiene que ver absolutamente nada con tiempos de democracia. Exacto. Y bueno, es una situación que también se conlleva en una situación muy difícil, ¿no? Sí. Quería hacerte una pregunta interesada. Vos nombraste varios conflictos y situaciones, ¿no? De pelea, de organización, etcétera. Quería preguntarte qué papel pensás vos que tiene una radio comunitaria, así como la nuestra, Radio Semilla, porque vos también nombraste dentro de las peleas a Andalgalá, y bueno, la radio comunitaria de allí fue la única radio que transmitió, ¿no?, el algarrobo en esas circunstancias. Pero eso trasladándolo a la capital, porque nombraste tres peleas que se están dando hoy. ¿Qué esperás vos de una radio comunitaria? ¿Le serviría a ustedes, a los que están peleando? ¿Cómo te la imaginás? ¿Cómo se podría implementar eso? ¿Y cómo podemos comprometerte con la radio? Miren, la radio comunitaria hoy por hoy está cumpliendo un rol de comunicación que los grandes medios están silenciando. O sea, lo que pasó en Andalgalá, lo que pasa en Catamarca, sí, en Andalgalá, la situación tremenda que está ocurriendo en la provincia de San Juan, con la Barrigol que está pero destruyendo cerro tras cerro, y digo San Juan por lo que pasó en Famatina, ese pueblo que se levantó con una pueblada en enero, impidiendo que saquen. Por eso hay una situación frente a este nuevo Potosí, yo le llamo, que se ha montado sobre toda nuestra cordillera, no es que es una provincia, ¿no? Hablamos desde el derrame que hubo en General Gregores en la provincia de Santa Cruz, de estos tóxicos, de este cianuro que está en estos diques de cola, le llaman ellos, hasta la provincia de Jujuy y Salta que quieren sacar el litio, con lo cual hoy se produce las baterías de los BlackBerry y de los posibles autos con energía alternativa. Entonces, para contar esto, que muchas veces los grandes medios lo cuentan o no en función si le conviene o no criticar tal cuestión o presión política, es fundamental que haya decenas de miles de voces de radios comunitarias contando y encadenándonos unos con otros en esta comunicación social que empieza a tener un carácter mucho más relevante a medida que va pasando el tiempo, en el sentido de que muchas veces son los que al instante son los primeros que están y muchas veces los únicos. Uh-huh. Y no por falta de tecnología de los grandes medios corporativos, sino porque, bueno, se tocan intereses que tienen que ver con la vida, con el agua, con la salud, con el saqueo, con la situación que estamos padeciendo día a día los argentinos, aunque nos enteremos de vez en cuando porque se haya alguna represión en el interior. O sea, hoy día los únicos que están transmitiendo que lo que está pasando en Catamarca, en La Rioja, en San Juan, en Mendoza, en Salta, en relación a la mega minería, y con esto no quiero, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la minería, que de hecho quisiéramos que sea nacionalizada, al igual que la salud pública, al igual que los hidrocarburos, o sea, es parte de nuestra soberanía energética, es parte de nuestros recursos esenciales para vivir y para desarrollarnos como país. En ese sentido, lo que quisiéramos es un control social. Y parte de ese control social fundamental es la información. Por eso el tema de las radios comunitarias, de los medios alternativos, es de vital importancia para estos, para el desarrollo de esta vida y de estas luchas que se están llevando adelante en todo nuestro territorio. Bien, como vos decís, evidentemente no podemos bajar la guardia en ninguno de los terrenos, ¿no? O sea que, bueno, tenemos incluso lo que se está planteando para salir, digamos, rápidamente de esta situación de YPF, también es la explotación de los hidrocarburos alternativos, que también van a plantear un problema ambiental serio, ¿no? Como es la cuestión del shale oil con el tema del agua y con el tema de la tecnología que se requiere para esa extracción. O sea que estos temas están a la orden del día y nuevamente, bueno, hacemos un llamado al compromiso de todos, que es lo único que va a garantizar que estas cuestiones se debatan, se conozcan y tengan la opinión de los que verdaderamente se perjudican siempre, ¿no?, con todo esto. Así que además te hacemos un llamado especial a que seas parte de la radio. Gracias, que todo aquí gusto. Y que además tenemos teléfono, tenemos mail, y estamos acá cerquita, así que sería súper interesante que todas las novedades y problemas y triunfos y etcétera y necesidades cuando se necesite, que bueno, que estemos todos ahí en el mismo cordón, bueno, te llamamos a que seas parte realmente de este medio, ¿no?, y hacerlo crecer en el barrio. Muchísimas gracias y muy contento de estar acá con ustedes, pudiendo contarle a la comunidad lo que al menos una opinión, una mirada de lo que está sucediendo. Y a su vez, cuando en el Hospital Francés se necesite, haya alguna movida, alguna cosa en la que la radio pueda ser útil, bueno, nos avisan y vamos a tratar de estar presentes. Bueno. Bueno, nos tenemos que despedir por hoy. David, muchísimas gracias. Te esperamos entonces. Ya sos uno más. Bueno, gracias y bueno, un abrazo de los compañeros del Hospital Francés nacionalizado en PAMI. Y desde acá mensaje de aliento a todos los compañeros que están luchando en defensa de la salud, en defensa de sus puestos de trabajo y en defensa de nuestros recursos naturales, sobre todo en el norte del país, que muchas veces los únicos que cuentan lo que está sucediendo son estas radios alternativas, que son, por eso son tan vital para nosotros. Gracias. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Buenas. El centro de la ciudad volvió a ser el escenario de múltiples problemas. Quedarse en casa o en la oficina, Débora, porque moverse por la ciudad en este mediodía es prácticamente imposible. Todos los días lo mismo. La gente que dice que somos desestabilizadores, lo que están tratando de hacer es tirarnos a la sociedad en contra. No lo han logrado ni pudieron. Hay cortes en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el...